para salir de uno mismo. No te aísles y no serás olvidado. No te encierres y no serás marginado. No te margines para no ser discriminado. Ofrécete para ayudar y serás aceptado. No pongas condiciones y serás recibido. Acércate sin miedo, que serás bienvenido. Aprende a ser feliz. Visita reflexionesdevida.com. Aprende a ser feliz.